estuvimos reunidos toda la comisión con la gente de la municipalidad del INTA, bueno, todos los que integramos la comisión de lucha contra las plagas. Bueno, ¿y qué evaluación o a qué conclusión se ha llegado después del trabajo realizado este año? No, yo creo que la evaluación es muy positiva, se realizó en tiempo y forma, bueno, si bien por ahí hubo alguna pequeña dificultad con alguna cosa, pero no, él es muy positivo y sobre todo, ya siendo el segundo año que se hace, ya la experiencia es mucho mayor, se van ajustando cosas. Lo único que tengo para decir es que es una picardía que en los partidos vecinos no se haya hecho lo mismo que en la barriga. La verdad que el esfuerzo que hace toda la comisión y sobre todo el productor, que es el que en definitiva el que va a devolver el dinero, todo el esfuerzo que hace tener los partidos vecinos que no han fumigado, la verdad que deja mucho que desear. ¿Cuáles son los partidos que no han hecho trabajo de fumigación? Y bueno, mirá, nosotros en Espiga tenemos un foco muy, muy, pero muy importante de Tucura y Tapalqué no ha hecho nada. En la parte sur, Durañona, también hay un foco muy importante, La Prida no ha fumigado. Bueno, y La Madrid hizo todo un anillo, bueno, que sí, dentro de todo, bueno, hizo todo el anillado de su partido. Pero nada más, bueno, eso, pero en La Prida y Tapalqué, la verdad que para nosotros, los productores, es muy perjudicial que no hayan hecho nada. Bueno, ¿qué perspectivas hay para el 2010 con respecto a este tema? Para el 2011. Para el 2011. Bueno, para el 2011 creo que las perspectivas son mucho mejores porque ya contamos con un recurso propio, porque como este fondo rotatorio ya lo vamos a tener nuevamente el año que viene, que son 2.000.000 y pico de pesos, y ya con eso vamos a tener mucha mayor autonomía, sobre todo en los tiempos y forma de aplicación. O sea, se va a poder aplicar justo en el debido tiempo, no como ahora que parece aplicado 15 días más tarde, porque bueno, mientras venían los fondos, todas esas cosas. En cambio ahora, ya con tener recursos propios, ya uno puede manejarse mucho mejor, ¿no? Que creo que va a ser así. Uh-huh. 15 días más tarde se empezó el año pasado. Sí, más o menos. ¿Viste? Bueno, está bien, la plaga también, la tucura también evolucionó 15 días más tarde. Pero bueno, igual, se podría haber hecho 15 días antes, hubiera sido mejor. Pero bueno, ya el año que viene ese problema no lo vamos a tener, como vamos a tener recursos propios, que por supuesto que siempre son aportados por los productores, bueno, con el esfuerzo solidario de todos, ya va a ser distinto. Ahora, ¿por qué no se puede lograr una metodología de trabajo entre todos los partidos, al menos del centro de la provincia de Buenos Aires? Y bueno, ahí ya me pones en un compromiso, yo no sé qué ascendencia tienen hacia las comisiones de lucha, hacia los productores o las partes municipales. Yo no me quiero meter porque, bueno, a mí yo tengo campo en un partido vecino, la verdad que las explicaciones que me dieron, la verdad que deja mucho que desear. Porque si quería el dinero que lo fuera a buscar para fumigar, y yo para qué quiero el dinero si mi vecino no lo va a fumigar, si no lo obliga. Yo creo que el dinero está para fumigar todo en masa, que como se combate la plaga, y no en forma individual. Para mí es vergonzoso, bueno, pero lo que tenemos. La comisión de acá de Olavarría no funciona, sí. La comisión de Olavarría se determina, para eso están los técnicos que se les paga, los ingenieros, y bueno, y con el asesoramiento de ellos, y aparte que el centro de ingenieros también está involucrado, estamos todos en la sociedad rural, en el municipio, todo es bueno. Se hace una evaluación y se hacen las cosas. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo va el tema Durañona? ¿Cómo han quedado, porque tenías campos en ese sector después de los incendios? No, yo tengo un partido de La Prida, pero pegadito ahí a Durañona. No, bueno, está todo quemado ahí, no, ahora recién se va a recuperar un poco, no sé. Ahí creo que sí va a tener que hacer un trabajo técnico para algún subsidio que se iba a esta gente, sobre todo a dos productores que fueron los más afectados. Tema alambrado, el otro día pasé y estaba están todo igual. Bueno, eso es una fortuna. Nosotros calculamos que alambrado ese productor debe tener me animo a decir, entre 180 y 200 mil pesos. Sí, y bueno, date cuenta que están cobrando algo de 35, 40 pesos el metro, sale hecho, sin contar lo que hay que deshacer. Imagina, deben tener no menos de 5.000 metros que se le han quemado de alambre, y está destruido, porque el alambre que ha quedado parado, donde lo estiras se corta todo, porque está quemado, el alambre está quemado. Si bien ahora vos lo ves por ahí parado, pero donde lo tocas se corta. y eso es un daño, bueno, que no sé si va a haber, vino el ministro Julián Domínguez, bueno, nos pidió que hiciéramos un informe, a ver qué es lo que necesita con urgencia, bueno, un protocolo para ver si se le puede dar, no, que hay un así para una asistencia para estas emergencias, y bueno, se está en eso.